tremendo, amigos. Estamos escuchando a nuestra querida Mercedes Pascuas. Claro, el asunto de las alcachofas marca viuda de Mateo. Y no hemos podido evitar decir, bueno, ¿y de qué murió el señor Mateo? Bueno, pues nada, las cosas que ocurren. Tiempo para Raúl Sogún. Estamos en el espacio dedicado al noveno arte, por fin reconocido también en España. El cómic, la fantasía, la ciencia ficción se dan cita en estos minutos. Y la verdad es que con cada vez más seguidores. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nuestros saludos, ¿verdad? La viuda de Mateo. Sí, la verdad es que sí. Es una noticia bastante preocupante, sobre todo para la familia. Sí. Hay que tener en cuenta que ya es complicado, ¿no? El escuchar según qué cosas, hay que reconocer que bueno, es bueno. Un poquito a estas horas, un poquito humor. Bueno, yo creo bien, que, bien, pero vamos. Exacto. Yo creo que no se entiende el guiño y que tampoco vamos a... Sí, sí. Aparte, siempre el tema del humor, la ironía de sacar punta, como es tan típico... Sí. De español, pues bueno, se nos suele perdonar bastante. De las mejores alcachofas de Navarra, procedentes del Perú. Bueno, pues en fin, ojalá que no, la cosa no llegue a más y solo se queden esos dos botes, ¿verdad?, detectados con, sí, como turismo. Bueno, pues tenemos un top ten muy adecuado, porque es lo que nos viene en este 2007. Y lo complicado ha sido elegir 10 cuestiones, Raúl, porque la verdad es que el cómic está en auge, está en su mejor momento y da noticias, pero muchísimas. Sí, sí, además hemos tenido desde Nochevieja también, que siempre da tiempo a tertulias, hasta el día de hoy, casi que es el último momento, todo el mundo sugiere, todo el mundo tiene su propio top ten, porque hay que reconocer que bueno, este año va a ser, el año pasado fue el lanzamiento, este año ya a nivel, a todos los niveles, en todos los aspectos que nos rodean, el cómic está presente, la fantasía está presente, y bueno, el que no quiera leer, el que no quiera acercarse y descubrir este mundo, la verdad es porque no va a querer, no puede, no tenga oportunidad. Y se ha notado en Sogún, en la tienda y en Salamanca, se ha notado que la gente se ha interesado por los cómics. ¿Has regalado cómics estas navidades? Yo sí he regalado TVO, sí, hay que reconocerlo. Hay mucha gente que ha aprovechado también para empezar a los jóvenes infantes a leer un poquito de cómics, siempre también intentando tirar desde los típicos Tintines hasta quizás una de las estrellas ha sido 300. Sí. Como comentamos al final del año pasado, sí se ha notado mucho el tema de que la gente quiere intentar descubrir un poquito más. La gente ha recuperado mucha afición, se han desempolvado muchas colecciones que estaban guardadas en guardillas, en pueblos y similares. Pues bueno, poquito a poco han ido saliendo ahí. El Capitán Trueno también ha sido otro de los grandes y bueno, pues ha estado presente durante mucho tiempo en estas navidades. ¿Y el cómic de las navidades ha sido el del Capitán Trueno, el de 300? Quizás ha sido 300, el que más ha movido, pues bueno, también derivado del trailer. Claro. Es que nos lo han ofrecido también y sobre todo, bueno, pues la gente se ha ido enterando poquito a poco. Es una novela gráfica, la gente que la conocía y ha visto el trailer, se me ha enseñado a gente, ha dicho, ah, basado en un cómic, échale un vistazo. Y realmente es que es tanto la edición como el formato, como el cómic en sí, es un regalazo muy muy interesante. Cómo me gustan esas dos palabras, novela gráfica, suena, ¿verdad? Ah, sí, sí, realmente sí, es sí. Bueno, también es eso, es una manera de quizá darle un poquito más de seriedad, es una excusa, porque realmente en el fondo es una excusa para que la gente se acerque, pero sigue siendo una novela. Te cuentan, es una historia, es con su principio, con su final, con su trama, y realmente cuando lo cierras, la ventaja que tiene el cómic es que te deja el regusto de haber disfrutado de todas las páginas, del trabajo que tienen, porque sí, bueno, los libros tienes que imaginártelo. Si además de imaginártelo puedes vivirlo, pues tienes un aliciente más. Bueno, pues vamos a ver cómo se presenta este 2007, si las hecatombes auguradas ya por Jesús Callejo y Carlos Canales, ya sabes, la segunda venida del Mesías, el contacto con los extraterrestres, la catástrofe nuclear en Corea del Norte, si sobrevivimos a todo eso, pues ocurrirían cosas como, por ejemplo, estas. Hablaremos del éxito de los autores españoles. Ese es el número 10, ¿no? Sí, ese es el número 10, que bueno, vamos a reseñar los primeros, porque son, bueno, acabamos con ese número, ¿no? Y hay que darles la importancia que se merecen. Están triunfando en Estados Unidos, en Marvel y en DC. Tenemos, por ejemplo, también a Manuel García con Wisdom, que se ha hecho hueco en la línea Max. La Roca, hablamos con New Universal. Carlos Pacheco está en Superman. Catwoman también está copada. Bueno, tenemos una gran cantidad de autores ahí en el tema de cómic europeo. Sigue dando fuerza a Guarnido y Canales. Poquito a poco se está trabajando en el aspecto del manga y bueno, pues nuestras autoras van a editar en Francia, van a editar en Estados Unidos. Así que estamos dando muy fuerte. Hemos empezado, acabamos el año con ellos en alza y este año pues arrancamos también, porque es una apuesta segura y bueno, pues se nos reconoce dentro y fuera de casa. Bueno, pues ese número 10 para los autores españoles, autores de reconocido prestigio, y ya decíamos en un programa anterior que en torno a los 40 autores tenemos. Sí, más o menos unos 40 autores, sí. principalmente en el mercado americano, ya estamos hablando siempre de nivel internacional, en el mercado americano son los más atractivos, los que más los tienen. Y luego todas las curiosidades en el mundo de la animación, porque casi todas las películas de, pues como por ejemplo Shrek, y están también trabajando en Disney, la gente, bueno, pues aprovecha a los animadores españoles para trabajar con ellos, porque bueno, tenemos una imaginación y una manera de ver las cosas que los americanos no suelen tener. ¿En el número 9? Pues en el número 9 tenemos a DC, que quizá este año va a ser la que más novedades, más variedad y bastante atracón de cómics nos va a dar durante todo el año. Vamos a empezar con las Crisis Infinitas, que tanto se ha hablado de ellas. Acaba de terminar una de las sagas más importantes en DC, que da cumbre a cómo cambiar, cómo reordenar todo un universo de DC después de una temporada un poco floja. Pues bueno, nos van a presentar más de 15 reediciones de cómics antiguos que estaban descatalogados desde hace muchísimos años, y a día de hoy, pues bueno, los vamos a recuperar, y en series nuevas vamos a tener, pues por ejemplo, como se ha hablado, Superman, vamos a tener la Identity Crisis y un serial que se llama 52. Tenemos ganas de verlo aquí en España, porque en Estados Unidos se publicaba uno por semana, como si fuera una revista normal y corriente. Pues bueno, está ahí puesto y tiene que ver todas correlacionadas. Vamos a tener una gran variedad para poder elegir. Bueno, pues va a ser el año de DC, seguro. Sí, en cómic, en variedad, sobre todo. Bueno, sí, pues la gente que nunca haya traído demasiado este universo puede elegir, pues por probar. Realmente va a tener muchas piezas para probar, muchas revisiones antiguas, la línea Vértigo, y bueno, pues ahí en cumbre, esperamos terminar enero con la edición Absolute de Watchmen, que hemos estado un añito sin ella, se ha hecho un añito muy, muy largo. Bueno, no poder regalarlo, no poder enseñarlo, por fin lo vamos a tener en un formato, bueno, esperemos que muy curioso. En el número 8, Tambores de Guerra, ¿no? Exactamente, Tambores de Guerra se unen en Marvel, porque bueno, se ha declarado la guerra civil allí, Iron Man contra el Capitán América por el acta de registro de superhéroes, algunos héroes se sacarán la máscara de encima, y realmente es una hecatombe que ha provocado que todo el universo Marvel, todas las colecciones rondaran en torno a eso. Y estamos a la guardia, igual que la diferencia con DC, que existe una variedad muy grande, van a estar todos sentados en una gran macro saga, que realmente el que quiera disfrutarla completamente va a tener que dejarse unos cuartos, hay que reconocérselo, pero sin embargo la calidad que va a tener es muy atractiva. Y con el tema de reediciones, bueno, pues a nivel personal vamos a recomendar el Excalibur de Alan Davis del año 88, que ya se nos hace un poquito lejano. Era una pieza deliciosa, muy divertida, muy curiosa, y para gente que no le atrae demasiado el tema de los superhéroes va a descubrir una serie que no se la espera. En el 7 viajamos a las Termópilas. Sí, bajamos a las Termópilas, hemos hablado de él, 300, hace una nueva edición, ya estamos por la séptima, a finales de marzo se estrena la película, ha sido un éxito de ventas. Todo aquel que no se haya acercado, que no sepa de qué estamos hablando, bueno, hace poquito también estas navidades hemos tenido el último samurái, que también hace referencia a esa batalla. A nivel histórico, es quizá una de las batallas épicas más importantes que ha habido, y Frank Miller se ha encargado de en cada página, en cada edición, darnos un poquito de fuerza, y bueno, pues cuando llegue marzo vamos a estar todos que rabiamos esperándola. En el 6 vamos al manga, ¿no? Sí, en el 6 vamos a hablar del dios del manga, Osamu Tezuka, que bueno, poquito a poco acaba de aparecer el número 1 de Black Jack, su primera serie apta para todos los públicos, por decirlo así, con la que empezó después de Astro Boy en 1960. Y bueno, pues se va a intentar recuperar todo lo de Osamu Tezuka, para aquel que no lo conozca pueda ver desde médicos, hablar de Adolf, que por fin va a volver a aparecer, se va a reeditar el número 1, que ha estado perdido también durante mucho tiempo, la historia de los tres chavales que se llamaban Adolf en medio de la Segunda Guerra Mundial, y es una de las grandes delicias, y que esperemos que, bueno, la gente pueda acercarse y disfrutarlo. En el 5, un hombre a tener en cuenta. Sí, hemos hablado también, de cuando acabamos el año, de Ice Heaven, de Daniel Clowes. Pues bueno, esta vez el tema del cómic más independiente, quizá, del que no está en boca de todos, DC, ni Marvel, ni cómic europeo clásico, pues bueno, les ha hecho un hueco con el boca a boca, es una historia muy interesante, y tiene derivados que, bueno, esperemos que nos den bastantes alegrías. En el 4, pues atención, porque hay que hablar de las grandes convocatorias que tiene el cómic este año en España. Pues sí, tenemos casi de 30 citas este año, que ya se dice pronto, 28 citas están ya fijas en el calendario para poder hablar del mundo del cómic, para poder tener todos más o menos cerca a cada comunidad. Vamos a tocar unas cuantas ocasiones nuevas, algunas se van asentando y bueno, pues poquito a poco se van haciendo huecos y el mundo del cómic está siendo para grandes y para pequeños. Según de bronce, todo un reconocimiento, ¿no? Sí, vamos a celebrar celebrar esta vez en abril, es una fecha quizá un tanto extraña, para el Salón del Cómic de Barcelona. Lo que pasa es que lo van a hacer coincidir, va a acabar justo el día antes de San Jordi, del 16 al 22 de abril. Celebra su 25 aniversario, están preparando una gran fiesta en ese Salón del Cómic de Barcelona. Se va a celebrar el 30 aniversario del jueves y el 25 de la editorial Norma, que desde aquí le queremos dar una enhorabuena por el trabajo que están haciendo. El segundo de plata dedicado a las empresas españolas, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando de gente que está empezando a trabajar, o que ya lleva un añito y se va sentando. Por ejemplo, Rosel Ediciones está apostando mucho por el cómic en formato europeo, cosas de calidad, muy asequibles para todos los públicos, desde las aventuras cósmicas y típicas que hemos podido leer los años 70, años 80, llevadas al siglo XXI, muy atractiva para gente desde los 15, 16 años a gente de 50, 60, muy buen diseño, una calidad gráfica tremenda, que bueno, poquito a poco intentan también hacerse un hueco junto con Glenat y Norma, que son quizá las que más llevan el cotarro. En el 2007 pues hay nombres propios que van a sonar muchísimo, pero claro, ahí está, hombre, Hergé, que hace su centenario. Exacto. Pero en el número uno decimos todos muy alto y nos ponemos de pie para saludar a don Moebius. Exactamente. Como has comentado, ese centenario de Hergé, lo que está en boca de todos. Lo que pasa es que también nos hemos ido quizá algo menos conocido para el público, sin embargo es uno de los autores más importantes del cómic europeo, Moebius. Mucha de su obra está descatalogada, acaba de aparecer una obra que no se veía desde el año que empezó ese edito, en el año 79, que es El Mayor Fatal. Junto con Jodorowsky también se van a reeditar todas sus obras. El autor que el concepto de ciencia ficción, minimalismo y realmente acción pura y dura con trazos muy simples, le ha dado al cómic europeo un nombre, una estabilidad, y que fue uno de los impulsores de que en toda Europa se considerara un arte. Entonces bueno, este año lo vamos a recuperar, ya lo tenemos muy presente. Junto a él ha venido una colección de Milo Manara entera, toda su obra también recopilada. Jodorowsky les acompañará, así que bueno, los tres grandes del cómic europeo pues van a estar presentes ahí. Bueno, pues vamos a estar muy muy pendientes, como estaremos pendientes de tu sección, tu espacio. Aquí estamos con Ilomeno Arte y con Raúl Sogún, que está exhausto. Vamos a agradecerlo hoy también doblemente que esté, porque ha tenido unas navidades muy intensas. Creo que ahora mismo en Sogún solo hay estanterías vacías, así que... Sí, puestecitos. Claro. Tenemos unos cuantos puestecitos que también, así, como regalo acá a los canales, esperemos que todas y cada una, que han comentado antes, sí, nos aguanten por lo menos hasta septiembre, porque se rumorea que antes de fin de año nos va a aparecer La Torre Oscura de Stephen King en cómic en España. Esperemos que sí, junto con un par de obras de Orson Scott Card que también están adaptadas. Y hombre, perdernos ciertas adaptaciones de películas que están ahí presentes y ciertas, por fin llega a España, sería una faena el que nos se nos acaba el mundo antes de tiempo. O sea, que se espere el mundo un poquito, que tenemos que disfrutar todavía grandes cosas. Exactamente. Bueno, pues un abrazo tremendo, Raúl. Gracias, bien. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. La Rosa de los Vientos